se pasan la vida echando cuentas, como si las cuentas salvaran la vida de su propia ruina. Y unos viven en el debe, temorosos y endeudados, que nunca saldan su suerte, ni siquiera con los dados. Esta es una vida en la que la economía siempre está presente, más allá de los intercambios, en cada acto, en cada mente. Y otros viven en el haber de fortunas o capitales, y como cerdos insaciables solo acumulan mugre, monedas al aire. Estás en el juego, apuestas a un chito que no tiene dueño. Se pasan la vida buscando pruebas que demuestren el sentido de su apuesta. No vaya a ser todo quimera, que incierta es la jugada si desconfías de tu sombra. Y en esta competencia ya solo trampeas, monedas ahí. Estás en el juego, apuestas a un chito que no tiene dueño. Monedas ahí. Estás en el juego, apuestas a un chito que no tiene dueño.